Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, agradecemos su gentil presencia en este encuentro con la información cultural. Laura Ríos Armijo y Darío Males les damos la bienvenida al informativo Bitácora. Iniciamos esta ruta de 30 minutos con nuestros titulares. En Guayaquil se rinde homenaje a Humberto Moré. Y Quito tendrá varias actividades en su Verano de las Artes en este 2016. Esto y más en cortos desde la casa. ¿Usted imagina cómo sería viajar en bicicleta de Quito a Tulcán sin contar con la posibilidad de ver? Bueno, de este desafío les informaremos en el segmento Tribuna. Nos acompañan integrantes de la Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas con Discapacidad Visual. En especiales desde la casa les invitamos a conocer sobre la campaña Un Cuento por tu Sonrisa. Les recordamos que el informativo Bitácora es una producción de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Pichincha nos pueden escuchar en los 940 AM, en Santo Domingo de los Áchilas por la 92.1 FM Radio Macarena y en Saraguro por la 92.9 FM Radio El Buen Pastor. Agradecemos su cordial sintonía y damos inicio al informativo con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la Casa. Con 40 cuadros se recuerda el trabajo del pintor Humberto Moré. Desde la semana pasada, la Pinacoteca Manuel Rendón Seminario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Guayas ofrece al público 40 cuadros del artista Humberto Moré, quien se destaca por su dedicación a la creación de teorías sobre la ejecución y la técnica de la pintura ecuatoriana. Han pasado ya 32 años de la muerte del artista Moré, nombre artístico que lo asumió al unir el nombre de sus grandes maestros de la pintura, como Monet, Manet y Renoir. Su característica en la pintura se basa en la signología funcional, que se lo puede entender como una tendencia geométrica basada en movimientos ondulantes de deslización postcubista y forma delineada que recuerdan el vitralismo. Además de la pintura, Moré también cultivó la literatura, el cine, la escultura y el muralismo. De su faceta como escritor han quedado los libros El Chasqui Dormido, Actualidad Pictórica Ecuatoriana, Dibujos, Evaluación de los Ismos y Bolívar, Sol y América. La pintura de Moré estarán presentes en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas hasta el 30 de julio próximo. Se atiende de martes a viernes de 9 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. El ingreso es libre. Solidaridad y arte en el BAC 2016. A lo largo de casi dos meses, el Verano de las Artes de Quito, conocido por sus siglas como BAC, presentará en distintos puntos de la ciudad a 175 artistas y grupos que ofrecerán una amplia variedad de artes y disciplinas culturales. Este festival llegará acompañado de dos innovaciones. Del total de grupos y solistas que se presentarán, serán 20 los grupos provenientes de Esmeraldas y Manabí, y las presentaciones estarán acompañadas por UNICEF, organismo a través del cual esperan recaudar donaciones económicas para apoyar a las poblaciones afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril. La Villa de las Artes se activará los fines de semana a partir del sábado 30 de julio en la cima de Lichimbía. Este año habrá un área infantil, feria de comidas, área de recreación y deporte y espacio para las artes escénicas y la música. Como parte de las actividades en la Villa de las Artes, el viernes 12 de agosto se realizará la nueva edición del Festival de Música Independiente Quito Fest 2016. participarán bandas como Mortal Decision, Tres Ball, Bajo Sueños y Réplica. Entre los invitados internacionales de la programación musical de la Villa de las Artes estarán artistas como Pedro Aznar, de Argentina, Siu, de Brasil y Chucky Town, de Colombia. Las actividades, aparte de realizarse en la ciudad, también se desarrollarán en las parroquias rurales. Usted puede consultar la página web www.quitocultura.info. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Seguimos en Bitácora, emisión 123, y enseguida la entrevista del día. Darío Males habla con Miguel Ramos y José Sangoquiza para dar a conocer sobre una de las experiencias de pedalear de Quito a Tulcán. Y una de las particularidades de este grupo es que son discapacitados. Adelante, Darío. Y bueno, ya nos acompaña aquí en la cabina Miguel Ramos, él es entrenador de ciclismo de esta federación, y también José Sangoquiza, ¿verdad? Él es ciclista, de quien participó en un evento que se realizó este pasado 2 y 3 de julio, en una carrera que arrancó desde Quito, Ibarra y Tulcán. Esto se realizó, como les repito, este fin de semana, y les hemos invitado a que nos acompañen aquí en la cabina para que compartan sobre esta experiencia, cómo fue pedalear toda la carretera norte, llegar hasta Tulcán. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, un saludo a toda la audiencia. Un gusto para mí estar aquí en estos micrófonos. Realmente ciclear con personas no videntes es una experiencia extraordinaria. Nos da la satisfacción de convertirnos en sus narradores. Somos una especie de locutores que vamos interpretando todo lo que podemos ver, y siempre con la idea de que nuestros ojos ven no solo para el guía, sino también para el copiloto, que es la persona no vidente. Uh-huh. También, José, quisiera que nos comentes en esta actividad, la primera ocasión que llegas a pedalear tan lejos. Muy buenas tardes, Radio Escuchas. Bueno, en realidad no es la primera vez, voy participando de este ciclopaseo por 3 años. Así que es una experiencia inolvidable para nosotros, personas con discapacidad visual, porque sentimos esa adrenalina al estar cicliando, al estar pedaleando, al recorrer las calles de la Sierra Norte, ¿no?, que tienen muchas bajadas, muchos ascensos, y eso es lo increíble. Al mismo tiempo que vas sintiendo o vas escuchando la descripción de los paisajes, de lo hermoso que es nuestro país, pero también vas sintiendo el cansancio que en momentos tienes ganas de rendirte, ¿no? Pero la motivación tanto del guía como de las personas que van igual a nuestro lado cicleando, puedes escuchar el aliento de ellos que te dicen vamos, si pueden, y eso nos motiva a seguir en el ciclismo y llegar a la meta, que lo hicimos, y es, como digo, una experiencia inolvidable. Uh-huh. Miguel, quisiera que nos cuentes cómo es la actividad de entrenar a personas no videntes para asumir esta aventura, este reto, ciclear. Tienen que estar preparados físicamente el guía y el copiloto, y para lo cual tenemos un proceso de entrenamiento que es permanente. Todos los sábados y domingos salimos a pedalear. Los sábados vamos desde las 6 de diciembre y Colón hasta el Parque Bicentenario, y los domingos lo hacemos en el ciclo paseo dominical. Nos integramos al ciclo paseo dominical. Además del tema deportivo, viene también el tema inclusión, porque lo único que queremos es que ellos, las personas no videntes, sean uno más de los miles y miles de ciclistas que disfrutan de una bicicleta. En el viaje Quito-Tulcán hemos logrado al 100% nuestro objetivo de inclusión, pues los compañeros no videntes son totalmente integrados a un grupo. No le piden favor a nadie. Van en sus bicicletas, van pedaleando al igual que todos los 2000 y más ciclistas que estuvieron en este evento. Entonces, eso es parte de lo que nos motiva también, la igualdad de las personas no videntes para asumir el tema del ciclismo. Ahora, tú mencionabas que uno, o sea, en este caso tú como entrenador, figuras como copiloto, como guía de un grupo de ciclistas. ¿Cómo es esa, para imaginarnos, cómo se hace para pedalear en conjunto con las personas no videntes? Bueno, tenemos las bicicletas preparadas, es un invento muy antiguo, se llaman tándem. ¿Ya? En la parte delantera va el piloto, digamos el guía, él tiene los mandos, los frenos y las marchas. Uh-huh. En la parte de atrás va la persona no vidente, él tiene los manubrios y el asiento y también los pedales. Los pedales se mueven al mismo ritmo. ¿Ya? Como mueven las piernas, el guía tiene que mover necesariamente las piernas también en la persona que va detrás. Entonces se forma un equipo de dos personas en una bicicleta. Y así es como recorremos miles de kilómetros al año en estas hermosas aventuras que nos dan la posibilidad de admirar todo lo que es nuestro país. Uh-huh. Hace un momento José nos contaba que mientras viajaban en la carretera norte hasta Tulcán, la dinámica era también irles contando qué ven, qué hay, estamos por una montaña, me imagino algo así, ¿no? Desde luego, parte del trabajo que tiene el guía, además de el manejo en sí de la bicicleta, no descuidarse de las marchas, de los uh-huh. frenos. Claro. La obligación de cada uno de nosotros es contarle al compañero no vidente qué es lo que está pasando. Ellos tienen más fino el sentido del olfato y el oído. Entonces, ellos a veces oyen algún ruido extraño y enseguida preguntan, ¿y qué pasó? Uh-huh. Alguna vez estaba con José Benavides y pasábamos por un canal de riego y él escuchaba el agua y me preguntaba, aquí está un río, y yo tenía que explicarle de lo que se trata. Claro. Uh-huh. Otro compañero me decía, ¿y cómo es la carretera? ¿Está a un lado algún precipicio? Estábamos por la zona de Tulcán, donde felizmente no hay muchos precipicios. Uh-huh. Entonces yo le explicaba, le decía, no, aquí es llanura, hay sembríos de papas. O sea, ellos están atentos a cualquier ruido, a cualquier situación de olfato también, porque a veces hay cosas extrañas en la carretera, ¿no? Por ejemplo, están quemando algunas ramas por ahí y hay que explicarles por qué es el olor a humo. ¿Y en este caso, en este fin de semana, hubo alguna novedad? ¿O todo sucedió de manera normal, tranquila? No. Nosotros, felizmente, no hemos tenido ninguna novedad uh-huh. desagradable. Lo que claro. sí, disfrutar de la amistad con ellos, disfrutar del paisaje, disfrutar de cansarse, de pedalear, del frío porque algo nos llovió, del sol, de los moscos. O sea, todo eso es lo que nos hace que vivamos intensamente el ciclismo y ellos participen en toda esta aventura que es el ciclear de Quito a Tulcán. 250 kilómetros, 80% de cuestas, algo muy fuerte, es lo máximo en ciclismo a nivel de ciclopaseos que se hace en el país. Los compañeros del norte dicen que es el ciclopaseo más grande del mundo. Esperemos que así sea. Al menos no tengo datos de algún otro ciclopaseo similar. Uh-huh. Son más de 2000 deportistas que van desde Quito a Tulcán. Uh-huh. José, imagino que al recorrer la carretera, llegando a Ibarra, Tulcán, pasar por cada pueblo, debieron haber llamado la atención de la gente. No sé si tuviste la oportunidad de hablar con algunas personas con las que se cruzaron en el camino. Sí, efectivamente, el vernos en las bicicletas adaptadas es muy novedoso, ¿no? La gente siempre dice, mira, ahí va una de dos, ahí va una de dos. Sí, y aprovechar, ¿no?, este espacio para un poco concienciar o sensibilizar a la sociedad que cuando vea una bicicleta de este tipo o cuando están dos personas, es una bicicleta adaptada. Uh-huh. Y es una bicicleta que utilizan las personas con discapacidad visual. Y sí, es gratificante, tuve la oportunidad de conversar con algunas personas ciclistas sin discapacidad, en donde se encuentran igual, admirados, en parte emocionados, porque tuvieron ya la experiencia de compartir en grupo con nosotros y dicen, oye, increíble. O sea, vienen cicleando, luego se reúnen, están en grupo, se ríen, se divierten, es impresionante, decía. Eso hay, es algo que hay que rescatar, decía las personas, porque sí, ellos llegan como ciclistas, cada uno por su lado, y hasta ahí llega, ¿no? Pero eso, hay que rescatar. Van en equipo. Vamos en equipo, llegamos, salimos en equipo. Vivimos el ciclopaseo en equipo y retornamos en equipo. Y eso es algo impresionante que vale la pena, como digo, rescatar y compartir. Porque nosotros estamos para eso, para motivar a la gente en todo sentido, ¿no? En el deporte, en este caso, como digo, eso es algo gratificante para nosotros, saber que podemos transmitir esas experiencias y esa motivación para la gente sin discapacidad. Ustedes arrancaron este circuito atlético desde las 7 de la mañana en el lado norte de Quito, desde Llano Grande salieron hasta Ibarra, Tulcán. ¿El día domingo fue que terminaron ya de llegar? Sí, efectivamente salimos de Llano Grande a las 8 de la mañana y finalizamos en Tulcán aproximadamente de 7 a 8 de la noche estuvimos. ¿Y dónde pasaron la noche del sábado al domingo? Hacemos un receso en Ibarra, es donde nos hospedamos, hacemos un descanso y luego ya partimos el día domingo a las 8 de la mañana. Uh-huh. Regresamos con Miguel para que nos comente, bueno, esta es una de las, me imagino, tantas actividades que realiza la federación, salir de viaje con las personas no videntes, en este caso a Tulcán. ¿Con qué otras actividades trabajan diariamente? Bueno, lo mío es el ciclismo y la recreación. Uh-huh. Yo estoy siempre preocupado de que tengan algunas aventuras. Yo soy un aventurero y me encanta incluirlos a ellos en mis aventuras. Hemos hecho andinismo. Hemos estado con el FONDAC en el Antisana. Nos ha ayudado la Policía Nacional. Hemos hecho ya dos viajes de este tipo hacia el Antisana. El ciclismo, tenemos planificación de aquí en adelante hacerlo por lo menos una vez al mes. Tenemos una invitación ya para Quito Baños Puyo, 180 kilómetros. Tenemos para, o sea, Quito. ¿Planean salir de Quito pedaleando una vez al mes? Sí, una vez al ya, mes. Ajá. Quito Baños Puyo, a lo mejor si no cambian las cosas, se podrá hacerla en el feriado del 10 de agosto. Luego tenemos otra para septiembre, una invitación para ir a San José de Minas. Vamos desde la mitad del mundo hasta San José de Minas. Y otra invitación que tenemos es para ir al Tena, Quito, Papayacta, Tena. Y así cualquier otra invitación que surge en el camino, ¿no? Que si no es fuera de la ciudad, también es de acá adentro, como sí, nos comentaban, sí, sí. ¿No? Los compañeros ciclistas nos dicen, oigan, acoliten en esta ruta y vengan. Nosotros no tenemos problema, vemos quiénes van en el equipo y enseguida estamos ahí presentes. Así es que cuando tengan alguna noticia de que por ahí hay algún ciclopaseo, invítenos, porque para eso estamos, para integrar. Y si el público, alguna persona que nos esté escuchando, también quiere ser parte de este colectivo deportivo de la Federación Ecuatoriana para Personas con Discapacidad Visual, ¿cómo hace? ¿Cómo accede a esta federación? Para que, no sé, alguna persona que ahorita nos esté escuchando también esté en septiembre pedaleando por la ciudad, por el país. Desde luego, con mucho gusto, para eso estamos. Uh-huh. Siempre estamos invitando a las personas con discapacidad visual a que se integren al equipo de ciclismo de FEDEDIP. Y también a las personas que quieran ser guías voluntarios. En los dos casos hay que recibir una preparación previa para entender lo que es el ciclismo adaptado con dos personas, ¿no? Uh-huh. No es lo mismo que el ciclismo individual. Entonces tienen que adaptarse tanto la persona no vidente como el guía. Entonces eso lo hacemos todos los fines de semana, sábados y domingos, desde la avenida 6 de diciembre y Colón, edificio Antares. A las 9:30 de la mañana nos reunimos ahí, formamos el equipo y salimos. Ahí podría darse el primer contacto. Desde luego, sí, o puede ser a través de la federación, una llamadita a la federación y ahí estaremos listos para incluirles en el ciclismo. Pero también la federación tiene otros deportes, ¿no? O sea, no es solo ciclismo, FEDERIP no es solo ciclismo. Tenemos escuelas permanentes de fútbol y golfbol en la Carolina, los días sábados en la tarde y los días domingo en la mañana. Entonces, igual, si algunas personas no quieren practicar ciclismo, pues vayan y practiquen lo que es fútbol y golfbol para personas ciegas. También tenemos gente capacitada que está llevando adelante estas escuelas permanentes. Amigos, a nosotros en realidad nos queda bastante corto el tiempo acá en Tradición Musical. Tengo aquí los contactos de la Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas con Discapacidad, el número 2902-640 o un número personal, el 099-5594-181. Esta federación se encuentra ubicada en la calle Buenos Aires, OE1-69 y Juan de Salinas, edificio Buenos Aires, oficina 601. Si mal no estoy, está en las cercanías del Parque Ejido, ¿verdad? Sí, sí, una cuadrita más allá del Ejido. Entonces, la aviación, sí. Las personas que quieran ser parte de esta federación, les acabamos de entregar ya los contactos. Vamos a cerrar la entrevista. Quisiera finalmente entregar el micrófono a José Sangoquiza, que nos comente, que nos deje como un mensaje para la sociedad, que abra los brazos y que sea más incluyente. Sí, invitarles una vez más y comentarles que en la federación hacemos el deporte recreativo, pero también hacemos el de alto rendimiento, ¿no? En donde hay personas ya muy destacadas en el atletismo y en otras actividades que participan a nivel nacional e internacional. Y, como decía, sensibilizar, concienciar a la gente que en el momento que estemos cicleando, tengan nos den esa apertura para poder nosotros también acceder a las carreteras en el caso del ciclismo y en los otros deportes igual, ¿sí? Demostrar que nosotros estamos preparados y hacemos actividades como cualquier persona sin discapacidad. Ya mencionaba Miguel, hacemos fútbol, voleibol, natación, ciclismo, andinismo. Tuve la oportunidad de por dos ocasiones de estar ya en el Antisana, ¿no? Entonces eso nos hace, y el mensaje, una vez más reitero, es el de motivar a la gente. Jóvenes, aprovechen, sí, todas las personas que tienen los cinco sentidos, aprovechenlo al máximo. Se lo puede disfrutar de una mejor forma la vida, así que adelante y éxitos en la vida. Con este mensaje nosotros cerramos esta entrevista. Agradecemos a Miguel Ramos, entrenador de la Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas con Discapacidad Visual, y también a José Sangoquiza, quien integra esta federación. Es momento de especiales desde la casa. Si usted quiere solidarizarse con los niños de Esmeraldas y Manabí afectados por el terremoto, ponga atención a la siguiente nota. Les contamos sobre la campaña Un Cuento por Tu Sonrisa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Gracias por acompañarnos en Especiales desde la casa. Con Un Cuento por Tu Sonrisa, la librería Rayuela tiende su mano a los damnificados de Esmeraldas y Manabí. ¿Cómo sobrevivir a un terremoto y cómo sobrellevar esta conmoción? Fueron los cuestionamientos que se hizo Mónica Barea, dueña de la librería Rayuela, tras los primeros reportes de daños del sismo que sacudió el pasado 16 de abril las provincias de Esmeraldas y Manabí. Su preocupación fue por los niños de estas provincias, por lo que con la ayuda de varias personas se ideó la campaña Un Cuento por Tu Sonrisa. Bueno, esta es una campaña que realmente nace de la emoción, nace de la tristeza después del terremoto. Uh-huh. Luego del terremoto, mucha gente de fuera, amigos, proveedores, empezaron a mandar mensajes, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Uh-huh. Entonces, obviamente, la respuesta es, sí, estamos bien, aquí no pasó nada, aquí en Quito no pasó nada, ¿ya? Pues una amiga que trabaja en Boston, ella es psicóloga y trabaja con grupos vulnerables desde hace muchos años, Carmen Rosa Noroña, me escribió, me dijo, ¿cómo están? Entonces yo le contesté, yo más devastada que Manabí, porque realmente nos golpeó durísimo. Decidimos volvernos centro de acopio, decidimos dar una donación a la Cruz Roja. Y entonces, cuando yo le dije esto a mi amiga, ella me mandó este cuentito que tú tienes acá, uh-huh. Trinca y Juan, el día que la tierra se movió, en un PDF. Me dijo, mira, Mónica, este libro es un material hecho por psicólogas y educadores, por un equipo multidisciplinario, y está hecho justamente para trabajar con los niños las emociones luego de una experiencia traumática como el terremoto. Y fue así como llegó al país el cuento Trinqui y Juan, el día que la tierra se movió. En este material se cuenta la historia de dos niños que enfrentan de diferentes formas el trauma de un terremoto. Barea señala que la ayuda que realiza la librería Rayuela a través de esta campaña es integral, ya que no es solo la publicación y entrega del libro, sino que hay un proceso de acompañamiento a los niños afectados. En la parte de atrás del libro, uh-huh. tiene una guía para padres y maestros, donde te va diciendo punto por punto qué se debe hacer, cómo conversar con el niño, cómo ayudarle a sacar sus miedos, a sacar sus dolores, a fin de evitar un estrés traumático. Entonces, este es un material de prevención que sirve justamente en esta primera época de acompañamiento que hay que hacer, ¿no? Además, una de las sugerencias del cuento es que los niños puedan pintar, por eso tú verás que viene en blanco total, que puedan pintar y al final inclusive dos páginas en blanco para que ellos puedan contar su propia historia y dibujarla y de esa manera ir superando el estrés. Para este proceso fue necesaria la capacitación. La necesidad de capacitar a padres, a psicólogos, a mediadores de lectura, a la gente que podía ir a la zona cero a trabajar directamente con los niños. O sea, la función era ir a entregar ya los libros. Claro, pero ir a entregar con un trabajo previo mismo. Uh-huh. ¿Me explico? O sea, que los padres que se hagan cargo, la gente que está en los albergues, pueda trabajar con los niños, hacer que el niño se siente y pinta, leer con ellos. Porque ya te digo, en esta fase lo más importante es el acompañamiento que uno puede hacer. Luego tuvimos una capacitación online donde participaron las creadoras de este cuento. Uh-huh. Una americana de ascendencia japonesa e hindú que se llama Chandra Ghosh, mi amiga ecuatoriana Carmen Rosa Noroña, uh-huh. y una chilena que se llama Carolina Velasco Hudson. Ellas nos reunimos aquí, claro, ahora gracias a la tecnología. No fue imposible, la una estaba en San Francisco, la otra estaba en Chile y la otra estaba en Boston, uh-huh. pero lo logramos. El financiamiento que hizo esta librería para arrancar con el proyecto fue el apadrinamiento de los libros de manera particular. Los interesados debían depositar $20 y con ese dinero se producían 30 libros. Al momento el dinero para la producción de los 10.000 ejemplares se encuentra cubierta, pero para hacer que esos libros lleguen es que se ha visto necesario continuar con la recolección de más dinero. Si usted quiere sumarse a esta iniciativa, solo debe comunicarse al correo electrónico monica.barrea@rayuela.es y ser parte de la campaña Un Cuento por tu Sonrisa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Últimos minutos del informativo Bitácora. Les vamos a contar sobre los anuncios de nuestros amigos de Facebook en Radio Casa de la Cultura. Anabel Andino invita al público a ser parte del Workshop para Pianistas. Este evento se realizará el 16 de julio de 9 a 13 horas. Nos dice, esperamos contar con ustedes, visítenos y serán parte de este gran taller. Seamos parte de nuestra gran pasión, el piano. Pueden inscribirse al número 28-12-313 o se pueden acercar a sus instalaciones. Se encuentran ubicados en la calle Ramón E3-12 y Francisco Nieto. Patricio Recalde nos invita a la segunda edición de Rock en la Montaña. En Pelileo Rock y Blues, este sábado 16 de julio, imperdible. Se presentarán varias bandas, el costo es de $25 y el concierto será en la sede social de la Parroquia El Rosario. Vale Encalada, por su parte, nos comparte la siguiente información. Nos dice, te invitamos a la tercera edición del Festival Voces desde la Mitad del Mundo, a ser del 25 al 30 de julio. Para más información, les recomendamos estar al tanto de nuestras publicaciones, todos están invitados. Pueden visitar el fanpage Vale Encalada. Con estas notas que se desplegan en el grupo de Facebook de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, seguimos con Bitácora. Y es momento de agradecerle a usted por habernos acompañado y a su vez a nuestros compañeros Andrés Viracocha en el Control Master, Diego Salazar en la grabación y edición. En la conducción estuvo Darío Males y Laura Ríos Armijos. Hasta la próxima. Hasta aquí, Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora. Producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.